Прослушайте текст и назовите местность, где растет драконовое дерево. Чем оно интересно? El drago. El drago es un árbol típico del bosque seco mediterráneo. El drago crece en algunas islas del archipiélago canario y en Cabo Verde, además de en una zona continental en Marruecos. El drago es, según una ley del gobierno de Canarias, uno de los símbolos naturales de la isla de Tenerife. El ejemplar de drago canario más famoso es el drago milenario de Icod de los Vinos, en Tenerife. Esta planta crece lentamente y se caracteriza por su tallo único, liso en la juventud y que se torna rugoso con la edad. Es el único árbol del mundo cuya savia es de color rojo y no blanco. El tallo no presenta anillos de crecimiento. Su edad solamente se puede estimar por el número de hileras de ramas. Las flores son de color blanco. Los frutos carnosos son redondos y anaranjados. Para los antiguos aborígenes, este árbol tenía propiedades mágicas. En la antigua Roma y en la Edad Media, también era considerado un árbol mágico. Su savia, que se transforma en roja en contacto con el aire, sangre de drago, se usaba en tintes y barnices. De su madera se hacían rodelas.